David Leonardo Andino, integrante de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Soacha, viene liderando un programa llamado Emprendimiento Cultural. Estamos trabajando aquí, identificando a todo el artista cultural con el fin de hacer, digamos, un programa de emprendimiento cultural, que ya lo estamos trabajando, hemos trabajado ya con ciertos módulos. También habla sobre los temas trabajados en cada módulo. Iniciamos con un módulo que era formulación de proyectos, ahorita estamos con un módulo que es de diseño gráfico. Ya pasamos también con el módulo anterior, que fueron charlas patrimonio cultural, todo va enfocado al emprendimiento cultural. Por otro lado, menciona el módulo que actualmente están trabajando. Estamos con el programa de diseño gráfico en Core en Grado. El objetivo es que todo el artista aprenda a manejar ese programa y pueda crear, digamos, como un logotipo de su unidad productiva. Y así vamos fortaleciendo las unidades productivas a nivel cultural y artístico. Por último, hace la invitación a los jóvenes artistas a participar. Entonces estamos haciendo la invitación a todo el artista cultural para que venga y participe y conozca los programas que tiene la Dirección de Cultura y que se vincule. El objetivo es identificar el acto a todo el artista cultural y poder darle, digamos, como promover y fortalecer sus unidades productivas.